Repaso 3. ¿Quedamos para salir? Página 144. Actividad B. Escucha esta llamada telefónica y completa el cuadro. ¿Está Víctor? Sí, soy yo. Hola, soy Concha. ¿Qué tal? Bien, un poco cansado, pero bien. ¿Y tú? Bueno, pues como siempre. ¿Nos vemos mañana? Vale, ¿qué tienes pensado? Hay una película de Alain Delon que me han dicho que está muy bien. Oh, pues podemos ir a verla. ¿En qué cine la ponen? En el Alexandra, muy cerca de tu casa. Perfecto. ¿Y cómo quedamos? No sé. La última sesión empieza a las 10:30. Podríamos quedar a las 10. Uf, es tardísimo. ¿Por qué no vamos a la sesión de las 7? Bueno, vale. Entonces quedamos a las 6:30. De acuerdo. En la puerta del cine. Hasta mañana. Adiós.